Hola queridos radioyentes, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En esta ocasión les vamos a presentar el excelente trabajo de la Dirección de Meteorología de Japón. También leeremos sus mensajes, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto hablándonos de sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿qué tal están? Este año se cumple el 150 aniversario del Servicio Público de Meteorología de Japón, y es que este es un país cuyo clima sufre muchos cambios meteorológicos debido a sus cuatro estaciones muy marcadas, regiones con una geografía muy diversa y fenómenos atmosféricos y naturales muy intensos. Para poder vivir en armonía con la naturaleza de la manera más fácil posible, la Dirección de Meteorología o Agencia de Meteorología es una entidad del gobierno que se ha esforzado mucho para entender el clima y poder preverlo, proporcionando reportes muy detallados y ayudándonos a estar bien preparados ante sus desafíos. En mi caso, cada mañana sin falta consulto la información del tiempo para decidir qué ropa ponerme y si tengo que llevar paraguas. Para nosotros es una información indispensable en la vida diaria y en las noticias de la televisión se le dedica un espacio que ocupa varios minutos, bastante amplio y detallado. Cierto, la naturaleza en Japón es muy intensa y a veces nos presenta tifones, lluvias torrenciales, terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas. La ahora llamada Dirección de Meteorología lleva haciendo grandes esfuerzos y mejorando para poder proteger a la gente y a la tierra desde 1875. Para conocer sus inicios, vamos a trasladarnos a la época de la modernización de Japón con la restauración Meiji en el año 1868. Fue entonces cuando el gobierno japonés decidió incorporar tecnología extranjera para estudiar el tiempo, lo que llevó a la fundación del Observatorio Meteorológico de Tokio en 1875, iniciando los primeros estudios meteorológicos y sísmicos del país. Las observaciones meteorológicas comenzaron con un sistema de registro basado en mediciones manuales. Estos sistemas eran muy limitados, pero con el tiempo la tecnología evolucionó, mejorando la precisión y la eficiencia. Para conocer bien sus avances durante estos 150 años y su manera de trabajar hoy en día, Esther visitó el cuartel general de la Dirección de Meteorología en Japón, en el barrio de Toranomon, en Tokio, a unos 20 minutos en tren desde Shibuya. Esther, ¿qué tal fue tu visita? Pues de maravilla. Es un lugar súper interesante y cuenta con un museo con acceso gratuito que es muy educativo y divertido. Se puede aprender de manera interactiva y recibe visitas escolares constantemente. Allí me recibió el señor Morikawa Hiroaki, de la Oficina de Relaciones Públicas, y me explicó muchas cosas interesantes. ¿Nos podrías contar cuáles fueron las mejoras tecnológicas más importantes a lo largo de estos 150 años? Pues sí, vamos a empezar hablando de los radares. La primera gran mejora fue la implementación en 1954 del primer radar meteorológico, que inicialmente funcionaba con métodos manuales de interpretación y otorgaba datos de precipitaciones. Otra gran mejora llegó en 1974, cuando se introdujo un sistema automatizado llamado AMEDAS, que permite recopilar datos en tiempo real sobre temperatura, lluvia, viento y humedad. De hecho, actualmente este sistema es tan bueno que se sigue utilizando y cuenta con aproximadamente 1.300 puntos de observación por todo Japón. ¡Qué bueno! Algo muy importante llegó en el año 1982, cuando se implementó la digitalización de los datos de los radares meteorológicos y así mejoró la precisión y la eficiencia. Y otra gran mejora fue en el 2005, al incorporar un radar llamado Doppler que permite analizar tanto la lluvia como el viento. Por cierto, actualmente la tecnología más avanzada con la que se cuenta incluye un radar Doppler de doble polarización que es capaz de identificar incluso la forma de las partículas de las precipitaciones y así se mejora la predicción de las tormentas y otros fenómenos extremos. Esther, ¿y cuándo comenzaron las observaciones meteorológicas por satélite? Pues eso fue en 1977, con el lanzamiento del primer satélite meteorológico geoestacionario de Japón, que se llama Himawari. Estos tipos de satélites son fundamentales para la predicción del clima y el análisis del cambio climático, porque monitorean las condiciones de Japón y sus alrededores. Con los años, la tecnología de estos satélites ha mejorado en resolución y frecuencia y ofrecen imágenes en color mucho más detalladas. Actualmente, Japón cuenta con dos modernos satélites que se lanzaron en el 2014 y en el 2016. Y sus datos no se usan solo para el seguimiento del clima, sino también para el análisis de temperaturas oceánicas, hielo marino, arena amarilla y actividad volcánica. Estos satélites, en combinación con la información de los radares, han supuesto un gran impacto en la observación meteorológica. No me extraña que en Japón haya pronósticos meteorológicos tan detallados y precisos gracias a toda esa tecnología. Sí, pero los inicios de los pronósticos meteorológicos fueron bastante precarios. Mira, comenzaron en Japón en 1882, cuando la Oficina Geográfica del Ministerio del Interior empezó a realizar alertas de tormentas. En 1883 se creó el primer mapa meteorológico, inicialmente dibujado a mano con datos recopilados por telegrama. Ese mismo año comenzaron a distribuirse mapas impresos y se emitió la primera alerta de tormenta. Así que aunque la Dirección Meteorológica empezó sus actividades en 1875, tardaron 7 años en prever el tiempo. Así es. Y según me explicó el señor Morikawa, esto fue en parte por la falta de precisión y la lentitud en la transmisión de los datos. O sea que para cuando ya se podía saber con seguridad que iba a llover en Tokio, ya estaba lloviendo, ¿no? Exactamente. Pero se trabajó muy duro para mejorar los procesos y se logró de tal manera que en 1884 los pronósticos meteorológicos empezaron a publicarse 3 veces al día, aunque con una precisión limitada. ¡Ay, qué gran avance! Sí, y algo que revolucionó la predicción del tiempo llegó en 1959. La Dirección de Meteorología de Japón fue la primera dirección gubernamental en introducir un sistema informático para cálculos científicos e iniciar operaciones de pronóstico numérico. El uso de supercomputadoras fue una de las mayores mejoras en el procesamiento de datos y la meteorología hizo un excelente uso de estas nuevas tecnologías. Exactamente. Esther, supongo que hoy en día la predicción del tiempo sigue usando satélites, radares y otros dispositivos modernos. Pero ¿cómo es que en Japón es tan detallada y precisa? Pues eso se debe al gran avance de los sistemas informáticos de pronósticos numéricos y también a su capacidad de simular los movimientos atmosféricos en todo el mundo, que hoy en día esa es la base de las operaciones de pronóstico meteorológico. Por ejemplo, los 2 satélites Himawari, que se encuentran a 35.800 kilómetros sobre el ecuador de la Tierra, envían datos actualizados cada 10 minutos de las condiciones atmosféricas, tales como la distribución de las nubes, la humedad, el humo volcánico. ¿Cada 10 minutos son datos en tiempo real? ¡Eso es! ¡Increíble! Sí, así que gracias a los análisis de todos esos datos podemos tener la previsión del tiempo con precisión y detallada por horas y localización, y con varios días de antelación. Las previsiones no son solo útiles en la vida diaria, sino que también son muy importantes para los agricultores que trabajan en el campo. Por ejemplo, para poder actuar con antelación y proteger sus cosechas si es posible. En Japón, la monitorización del tiempo se realiza 24 horas al día, 365 días al año, sin descanso alguno, ya que si hubiera alguna emergencia como fuertes tormentas, tifones, lluvias torrenciales, etcétera, la Dirección de Meteorología daría una alerta. Así es. Y esas alertas han salvado la vida de muchas personas hasta el día de hoy. Además, aunque ambos satélites son propiedad de Japón, se comparten sus datos internacionalmente, se ofrecen reportes y se colabora con todo tipo de organizaciones y compañías. Por ejemplo, toda esa información es importantísima para la seguridad aérea y marítima. Es importante para los aviones y los barcos conocer datos de vientos, tormentas, temperatura de la superficie del agua, etc. Cierto, realmente son muchas las cosas para lo que necesitamos conocer el clima con precisión. Así es. Además, la Dirección de Meteorología también monitorea la actividad volcánica. ¿Saben ustedes que en Japón hay 111 volcanes activos? Se monitorean 24 horas al día y para ello hay un departamento exclusivo que se vale de tecnología punta para mantener los volcanes bajo observación. En el caso de que se prevea una erupción, se toman todas las medidas adecuadas para lanzar la alerta de evacuación. ¡Qué interesante! Esther, también monitorean los terremotos y tsunamis, ¿verdad? Pero ¿por qué los terremotos no se pueden avisar más que con unos pocos minutos de antelación? Pues esa es una pregunta muy importante que yo también le hice al señor Morikawa. Vamos a ver, sabemos que los terremotos se producen por la fricción y presión de unas placas tectónicas con otras. Debido a que las placas que quedan donde Japón son principalmente cuatro, la placa del Pacífico, la de América del Norte, la Filipina y la Euroasiática, hay mucha fricción que provoca terremotos y las situaciones que se pueden dar son muy variadas. En cada situación de terremoto, el resultado no es el mismo, aunque las variables sean muy parecidas o casi iguales. Esto se debe a que el comportamiento de la Tierra que tiembla es diferente dependiendo de muchos otros factores, no solo la fricción entre las placas. También influye, por ejemplo, la temperatura, la humedad, etc. Todas esas combinaciones crean situaciones tan singulares que a pesar de recoger todos esos datos, no se pueden crear patrones de comportamiento para los terremotos. Entiendo. Cada terremoto es único en su inicio, desarrollo y consecuencias. Eso es. Pero eso no impide que se sigan monitoreando, estudiando y desarrollando herramientas de medición para detectar temblores tanto en las profundidades como en las superficies. Ahora mismo se cuenta con más de 1.800 sismómetros y 4.400 medidores de intensidad sísmica repartidos por todo el país. Ojalá algún día la tecnología nos ayude a poder preverlos. Lo mismo para los tsunamis, que en la actualidad solo se pueden detectar unos minutos antes de que lleguen a tierra, gracias a información visual y cálculos que se realizan tras el terremoto que los provoca. Pues que así sea y se encuentre la manera para detectarlos con más antelación en un futuro próximo. Queridos amigos, esperamos que les haya gustado este programa y nos cuenten cómo es el reporte del tiempo en sus países. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Nanairo o Siete Colores, interpretado por Bump of Chicken. ¡Que lo disfruten! も信じたよ。きちんと前に進んでるって。よく晴れた朝には時々一人ぼっちにされちゃうから、やじろべみたいな正しさと今この景色の全てが笑ってくれるわけじゃないけど、それってもういい、これは僕の旅、雨のことなんか覚えていないような、お日様を夕方できた水たまりが映して、キラキラキラキラ息をしてる。高く遠く広すぎる空の下、おはよう、僕は昨日からやってきたよ。なくせない記憶は傘のようにカバンの中、しまうときは教えるよ、あの時の心の色。胸の奥、君がいる場所、ここでしか会えない人に、ずっと変わらないままだから、ぼーっとしたり、あんまり目をそらしたり、思い出すと寂しいけど思い出せないと寂しいこと、忘れないことしかできない、夜を越えて続く僕の旅、治らない古い傷はなかったか。 ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana. En esta ocasión comenzamos en Ciudad de México con un email que nos envía Karen G.B. Lezama Barba. Nos dice que estuvo escuchando nuestro programa sobre la exhibición inmersiva de Hokusai y dice que uno de sus grabados favoritos es La Gran Ola de Kanagawa. Muchas gracias, Karen. Nos alegra que te gustara el programa. Y ahora de Costa Rica nos escribe Juan Manuel Fonseca. Nos dice que estuvo escuchando el programa de los cerezos en flor y que le pareció curioso porque en el patio de su casa también suele florear en estas fechas un árbol de flor rosada con 5 pétalos y abundantes estambres. Y se trata del durazno. ¡Ay! Sí, que es familia también de los ciruelos. Y nos pregunta si en Japón también hay problemas con insectos que atacan este tipo de árboles. Ah, sí, pues sí, sí, sí que ocurre, ¿no? Pues gracias por tu correo. Seguimos con un email que nos envía Héctor Joel Vigna Blanco desde Okayama, en Japón. Dice, hola, les envío un saludo y felicitaciones por su hermoso programa. Y dice que le gustaría aprender japonés con nosotros. Pues bueno, Joel, te explicamos que en la página web de Hablemos en Japonés puedes descargar todos los materiales de estudio gratuitamente y empezar el curso a tu propio ritmo. Así que mucho ánimo. ¿Y qué te parece si recordamos la pregunta del mes? ¿Qué plato se popularizó gracias al mercado Yamiichi? Anímense a enviar sus respuestas. A todos, muchas gracias por escribir. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto de sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. En Japón, el trabajo ocupa un lugar fundamental en la vida. No se ve únicamente como un medio de sustento, sino también como una vía de autorrealización y una forma de contribuir al bienestar colectivo. Bajo esta perspectiva, se valora especialmente a quienes desempeñan sus tareas con diligencia y constancia, esforzándose por alcanzar los mejores resultados, incluso las labores más pequeñas. Normalmente, en Japón se tiene un fuerte sentido de pertenencia hacia la empresa, lo que se refleja en el alto compromiso que muestran los trabajadores, tanto con sus empleadores como con sus compañeros. Sin embargo, esta dedicación tiene una contracara, ya que suele traducirse en jornadas laborales extensas que a menudo se prolongan hasta la noche. La cultura del trabajo ha sido un pilar clave en el rápido desarrollo económico de Japón. Sin embargo, en las últimas décadas han surgido críticas y debates acerca de sus posibles efectos negativos, especialmente en la conciliación familiar y la salud de los trabajadores. En respuesta a esto, actualmente se promueven diversas iniciativas para lograr un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal, como la implementación de horarios más flexibles y la reducción de las horas extras. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.